Jawa. Te dedico mi canción, te dedico mi canción. En lo más profundo de mi corazón, para ti, Dieguita, para ti. Tú que me diste la vida y me la enseñaste a vivir, oh sí. Mamita, te dedico mi canción.